Hoy te tengo junto a mí, tu sonrisa y tu mirar, las que dices de tu piel, nadie nos sabe.